es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos acá a unos metros y acá atrás a unos metros haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre. Cuando me enteré y me llamaron los compañeros de la UTEP que iban a venir a acompañar la lucha, lo primero que pensé, la verdad, es que nosotros tenemos un fallo que nos asiste. No solamente la Constitución nos asiste, no solamente los tratados internacionales nos asisten, no solamente la ética y la moral nos asiste. Tenemos un fallo judicial que nos asiste y ellos quieren provocar una situación de caos. Ellos quieren provocar una situación de caos porque no quieren cumplir el fallo. Y el fallo es clarísimo, tienen que repartir la comida. Tenían 72 horas, ahora les quedan 48. Y yo entiendo perfectamente, como abogado, que cuando un gobierno no cumple ni con el derecho, ni con la Constitución, ni con la justicia, y cuando el Poder Judicial no se lo hace cumplir, es lícito y es justo que a través de la resistencia no violenta, sin lastimar a ninguna persona, el pueblo haga justicia y consiga lo que necesita para que sus hijos vivan dignamente. Pero esperemos que se cumplan las 72 horas del fallo y volvamos a apostar porque podamos utilizar los canales de la democracia, que es la lucha en los medios de comunicación, que es muy importante que visibilicen lo que está pasando, que es la lucha en el Poder Judicial y que es el diálogo, porque yo conozco cientos de comedores en todo el país y la verdad me da indignación profunda de que a esos hombres y sobre todo mujeres que de corazón revuelven la olla permanentemente para que los pibes que el mercado y el Estado abandonó puedan comer sean denigradas y sean calificadas como fantasmas. Me da mucha bronca, no quiero decir odio, pero me da mucha bronca. Y creo que ya no hay indiferencia, sino cinismo, crueldad y sadismo. Y estoy convencido que esta pelea por el pan la vamos a ganar. La vamos a ganar en los tribunales y la vamos a ganar también en la calle. Lo que yo quiero explicarles, que tiene que ver específicamente con el fallo judicial, es que es mentira que los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas. En las órdenes de compra dice taxativamente, y ahora les voy a mostrar la documentación a los medios de comunicación, que están comprados para ser entregados en comedores y merenderos. Es decir, se están robando la comida de los comedores y merenderos. Nosotros tenemos el 50% de la gente en la pobreza y el 15% de nuestro pueblo en la extrema pobreza, que es la indigencia. No es que hace un año estábamos en Disneylandia, pero la indigencia se duplicó. Y saben que toda la asistencia social, que es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno, sea cual sea su ideología, es aumentar la comida para la gente que está pasando hambre. Esto es prepolítico, preideológico, no importan las banderas, es el estómago de los pibes. Bueno, no solamente no la aumentaron, sino que la redujeron. La tarjeta alimentar y la UH ya tienen el mismo valor de compra que en noviembre, que es lo único que habían alimentado, y aumentado y eliminaron completamente la asistencia a comedores comunitarios e incluso a los que ellos dijeron que les iban a dar, como a Cáritas, en su regional más grande, que es Buenos Aires, todavía no se los entregaron. Entonces, esto que están haciendo realmente no tiene nombre, nunca se vio, y desde luego, cuenten conmigo como abogado, como compañero, como fundador de una organización popular, orgulloso de todo lo que hemos hecho, que nunca vamos a bajar la mirada frente a las falsas acusaciones, la difamación, esta idea de agarrar a alguno que hizo una cagada para meter a todos en la misma bolsa, que paguen justos por pecadores y que en última instancia lo que se jode es la gente que no tiene la comida. Este no es un derecho de las organizaciones sociales, este es un derecho de la gente, es un derecho de los pibes. Y por eso lo vamos a pelear hasta la última gota de sangre, de la nuestra, porque nosotros nunca lastimamos a nadie, pero sí estamos dispuestos a dejar nuestra sangre.